de los medios de comunicación, el artículo 161. Sin duda esta es la noticia de la tarde, pero hay más y si no, escuchen. A partir del 7 de diciembre, Clarín debe estar adecuado a la norma, lo sostuvo el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, fue en distintas declaraciones a los medios y señaló que la resolución de la Corte Suprema es fundamental porque ha puesto un límite a las medidas cautelares. Se reúne el Consejo Nacional del PJ para convocar a elecciones internas y también apoyar a la presidenta. Se reunirá para reanudar la actividad partidaria y en este marco definir una fecha para convocar a elecciones internas de las cuales surjan sus nuevas autoridades. Además, el PJ aceptará las renuncias presentadas de Moyano y Alberto Fernández. Citan a Sergio Jochlender para ampliar la indagatoria y a su ex esposa rechazó las acusaciones. El juez federal Norberto Yarvide citó para el 30 de mayo próximo al detenido Sergio Jochlender para que amplíe su declaración indagatoria. En tanto, su ex esposa Viviana Sala rechazó los cargos en su contra y entregó un escrito al magistrado al ser imputada como miembro de esta asociación ilícita. Piden la captura internacional de Carlos Pedro Blaquier y lo acusan de querer eludir la justicia. Pablo Pelazo, abogado de los organismos de derechos humanos de Jujuy, en la causa por la noche del apagón, sostuvo que en el certificado de salud de Carlos Blaquier, titular de Ledesma, hubo mala fe procesal. Uruguay denunciará la presencia de un submarino británico. El viceministro de Defensa del vecino país afirmó: barcos de naturaleza militar no son ni serán bienvenidos en nuestras aguas ni en nuestros puertos. En tanto, Londres envía una embarcación militar a las Islas Malvinas que tiene además poderío nuclear. Allanaron la casa de un militar por el asesinato del exdelegado de Perón la madrugada del golpe. El domicilio del general retirado Jorge Eugenio O'Higgins, sospechado de haber participado el 24 de marzo de 1976 en el asesinato del militar y exdelegado de Juan Domingo Perón, Bernardo Alberte, fue allanado por orden judicial, informaron fuentes de la causa. Bomba en el Gran Rex, desactivaron dos artefactos explosivos. Al realizar una inspección ocular en el lugar, Ollarvide explicó que el aparato estaba diseñado para explotar mañana a las 16 horas en el teatro en el que va a disertar a esa hora el expresidente colombiano Álvaro Uribe. Y además, la justicia volvió a citar a Durán Barba por la campaña sucia. El ecuatoriano consultor del PRO deberá presentarse a declarar este jueves. Ya eludió esa instancia en tres oportunidades. El procurador general adjunto, Luis González Huarcalde, se pronunció a favor de que la jueza Servini de Cubría se haga cargo de la investigación. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Equipo de Mañana es Hoy para acompañarlos hasta las 20. Horacio Marmurek, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la recepción. Y vamos a contarles un poco qué sucedió, sucede y sucederá. ¿Todo? No, todo no, pero lo que se pueda alrededor de la música y algunos otros lugares. Vamos a estar presentando la canción nueva de Marlango, la banda de Leonor Woodling. Leonor Woodling es actriz y tiene la particularidad de ser la mujer de Jorge Drexler, que ayer se presentó en el Teatro Coliseo. Es cierto. Estuvimos ahí, lo estuvimos viendo, les vamos a contar un poco. ¿Le esta gustó, gira? ¿Estuvo buena? Mundo Abisal, sí. La verdad que es muy interesante lo que está haciendo Jorge Drexler, que va a hacer, como es una gira casi solista, donde él de alguna manera festeja sus 20 años con su carrera, le ha permitido llegar a muchas ciudades de las provincias. Así que hay mucha chance, si no, la gente habitualmente tenía que viajar a Capital, Rosario, claro, o a Córdoba. ¿Le puedo preguntar algo? Sí. Espero no hacer una pregunta fuera de lugar. ¿Qué quiere decir Mundo Abisal? Es una buena pregunta. Ah, muy bien. Después la vamos a averiguar. Es una canción de él, en realidad. Ajá. Así que tiene que ver con la poética de Drexler. Vamos a contárselo a la gente. Muy bien, Horacio. El 25 de mayo, Gustavo Santaolalla va a inaugurar una serie de conferencias virtuales en el marco de un festival que les vamos a estar contando, que es en el Iguazú en Concierto, uno de los grandes festivales que tiene este país. Hoy a la noche estrena una de las ficciones de TDA, habíamos hablado de ella, El Donante, la historia de un señor que 20 años después, que le gusta, bueno, donaba esperma. Sí. Y usted sabe, si dona por cualquier lado, eso puede volver. Como ya dice el dicho, el que dona esperma... Si usted no sabe qué hace con su esperma, le puede volver en forma de hijos. ¿Eh? Hablaremos de cómo es el videoclip nuevo de Calle 13, que habíamos dicho que dirigía Juan José Campanella. Sí. Y por otra parte, hoy tuvo que dar una conferencia de prensa un señor que se llama Antonio Gasalla. Estamos en cualquiera, quiero aclarar. Porque Antonio Gasalla tuvo que dar una conferencia de prensa porque firmó para trabajar con Marcelo Tinelli. Sí. Como firmó para trabajar con Marcelo Tinelli fue empezar a especular cuánto ganaba Gasalla. Porque Gasalla durante muchos años trabajó con Susana Jiménez. Entonces se habló del dinero que iba a ganar Antonio Gasalla. Se hizo público una cifra. No importa cuál es la cifra, la verdad no tiene sentido. Pero era una cifra suculenta. Y lo que nadie... se empezó a trabajar otra información que era... ¿Por cuántas veces por semana? Si era por mes, si era por semana, si era por hora. Ya. Y de ahí a... lo van a secuestrar. Hay un plan para secuestrar a Antonio Gasalla. Y Antonio Gasalla entonces salió a decir que esto era real. Ojo, él hizo una conferencia porque dice, no estoy tan enfermo para hacer publicidad con esto. La persona que dijo que me iban a secuestrar declaró ante el juez y ahora debemos esperar el resultado, la investigación. El abogado de Antonio Gasalla es el doctor Pierri, abogado ultramediático, que es lo que más llama la atención. ¿Por qué tiene un abogado, una persona de tan bajo perfil como Antonio Gasalla, tiene un abogado como Pierri? Bueno, esto es la información como para, en un momento donde Canal 13 necesita tanto a Marcelo Tinelli, tanto necesita a Marcelo Tinelli, le sumamos un poquito más, ¿no? ¿Qué programa de la tarde que suena todo, ¿no? No digo por los programas de radio ni mismos, ¿no? Digamos, de dimes y diretes, podría de decir esta uno. Esta cosa de que si uno, que si gana, que si el otro que le dijo que va con este... Oh, bueno, pero ya lo digo, remitamos, ¿no?, a Antonio Gasalla, que dijo, no estoy tan enfermo como para hacer publicidad con esto. Lo cierto es que este fin de semana son los Martín Fierro y mucha gente esperaría que al día siguiente empiece Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli todavía no ha confirmado y la verdad que a menos de una semana confirmar que volvemos con todo el lunes... No creo, nada. Me parece que va a haber que seguir esperando. Javier Vicente, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo te va, Agustina? Compañeros, audiencia. Aquí estamos siguiendo de cerca las noticias deportivas del día. A propósito de dos fechas del campeonato, tanto de Primera División como del Nacional B, que se vienen realmente muy calientes en esta etapa decisiva, la gente de San Lorenzo que abarató las entradas para que se llene el estadio el próximo domingo frente a Newell's Old Boys de Rosario, los de River que ya saben el horario del partido del próximo sábado en Rosario frente a Central, va a ser en principio y no habría modificaciones para esto a las 18:15, 5.000 entradas disponibles para los hinchas millonarios, Boca y su semana decisiva, está en estos momentos en Río de Janeiro el plantel Xeneize esperando por el partido de mañana, el partido revancha frente al Fluminense en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, pero también se apresta Boca en el campeonato a enfrentar a Godoy Cruz el próximo domingo como líder del torneo. ¿Qué va a pasar el viernes? ¿Qué va a pasar en el Vicente Calderón de Madrid con la gran final de la Copa del Rey? Antes se llamaba la Copa del Generalísimo, en los tiempos de Francisco Franco. Anteriormente se llamó la Copa de la República, en los tiempos de la República. O sea que la política y el fútbol siempre estuvieron imbricados, esto es más que evidente. Bueno, los aficionados del Athletic Bilbao y los del Barcelona, si hay algo en lo que coinciden, es en su anti-españolismo. Van a insultar al himno mientras se ejecuta y van a decirle de todo al rey, que es el que tiene que estar presente para dar la copa que lleva su nombre. Entonces, ¿qué pasa? El Partido Popular que gobierna Madrid quiere suspender el partido. Quiere que esta gran final no se juegue, los muchachos de Bielsa contra los muchachos de Messi, para que no sea insultado el himno y para que no sea abucheado el rey. Después me cuento un poco más. Porque después le voy a contar un poquito más. Un bolonqui lindo. Eso y hay muchas novedades también, por supuesto, que vamos a estar dando en el transcurso del día de hoy sobre el básquetbol, también el tenis y demás. Alicia Cuniberti, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Agustina Díaz? Muy bien. ¿Y la compañía bien? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Mi visitante está bien también. Ay, qué suerte. Bueno, a ver. Cuni, ¿hasta cuándo va a llover? Por Dios. Hasta mañana a la mañana. Ah, mira qué bien. Mañana. Mira Anita Maroto cómo nos ilustra. Muy bien, Anita. Sí, neblinas, bancos de niebla, parcialmente nublado el cielo, probabilidad de lloviznas aisladas. Todo esto es para mañana. Lo cual hoy quiere decir que también vamos a seguir con neblinas, bancos de niebla y aparte llovizna en Buenos Aires. Visibilidad poquita. Así que oyentes, a ponerse las galochas, ¿eh? Sí, miren cómo está la calle. Y mañana a la mañana todavía paraguas. Equipo y teléfono, Julio. Ahí está Sara Laza, Silvana Avellaneda, Charlie Subovsky. Puesta en el aire, Anita Maroto. Nuestros teléfonos 4999-8700. Desde provincia 0810-222-0870. Y nuestro Facebook, Mañana es Hoy. Oyentes de Mañana es Hoy, escríbanos, llámenos y cuéntenos qué tenemos. Están... Tenemos ley. Cuéntenos qué es lo que están pensando sobre este fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto de la ley de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual. Mirá, Nería Soria, te dice, hola gente, sigan las tardes que anticipan el miércoles. En fin, Agus Abisal hace referencia a las profundidades abismales de los abismos oceánicos. Muy bien, Marmure confirmará o no, ratificará o no. Sí, eso sí, ya lo tenía ahí a mano. Gracias, Analía. Vamos y venimos. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Nos arriesgamos a lo que nadie se animaba. Nos atrevimos a ir un paso más allá de lo imaginable. Estamos viendo todas las tardes de nuestras vidas el mismo programa de televisión desde hace 20 años, compañero. Lo único que cambia es el culo de la señorita. Nos jugamos por amor y dedicación a nuestros queridos oyentes. Quiero explicar lo que está ocurriendo con las acciones. ¿Viste? Sí, yo le iba a preguntar eso. Que están a la baja. Ajá. Y que algunos presuponen que eso puede traernos problemas a futuro. A la baja estás vos, Arturo. Y problemas a futuro vas a tener vos si no vas a dormir ahora mismo. ¿Me escuchaste? Todos en cuero. El programa que ninguna radio, excepto la pública, podía tener. ¡No a la consigna vacía! ¡Sí a la consigna llena! ¡Suero! Todos en cuero, con la participación estelar de la primera estrella Carlos Barragán, los bocadillos del genial Gerardo de Lelisi y la presentación en sociedad de la primera dama, Gabriela de Lelisi. ¡Sí al Che! ¡No, no al Tú! ¡No al Tú! Para replicar y cumplir. Todos en cuero, días de la semana, medianoche, por la radio pública. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire nacional a todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 6 de la tarde. 17 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Argentina. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Siéntate cerca, dime que sí. Hazme guirnalda. Con mil palabras, dame una excusa, quiero creer. Dame razones para olvidarlas, mueve mi falda, dame un porqué. Dame un regalo envenenado, dame tormentas, déjame arder. Dame puertas abiertas, camas deshechas, pasos perdidos, silencio en la piel. Dame puertas abiertas, camas deshechas, quítame el sentido. Dame la razón. Así se llama esta canción, Dame la razón, la que interpreta por primera vez en castellano, tiene este su quinto disco y había hecho 4 discos cantando en inglés, es Leonor Woodling. Leonor Woodling es, aparte de la mujer de Jorge Drexler, es actriz por derecho propio, entre otras películas hizo, por si usted no lo tiene, Hable con ella, de Pedro Almodóvar, era la chica que estaba catatónica, sí La mala educación. ¿Esa es la actriz? Esa es la actriz, La vida secreta de las palabras, Paris Je T'aime, Los crímenes de Oxford, la película de Alex de la Iglesia, también con Elijah Wood, adaptando una novela de nuestro autor, que no me va a salir el nombre ahora, Martínez, el autor de otras películas y de otras novelas muy interesantes, matemático, Guillermo Martínez. Ah. Los Crímenes de Oxford, esa es su otra de los lugares donde la puede ver Leonor Woodling. Leonor Woodling pasó por acá hace 3 años a presentarse en el Festival de Cine, en el Festival Emergente de la Ciudad, mostrando lo que es Marlango, una bonita banda, de es un rally, un trío, donde entre esas cosas de chismes que uno puede tener, está su expareja, la pareja que tenía antes de Jorge Drexler. Es un trío de trompeta, piano y ella, y tiene más gente que trabaja alrededor. A Leonor Woodling en castellano ya la habrían escuchado, no sé si es Baires o Madrid, donde canta junto a Fito Páez. Y está presentando su nuevo... Qué linda voz tiene. Muy bonita, ella es preciosa. Sí, quiero aclarar, discúlpeme que sea poco objetivo, pero aparte es completa, actúa muy bien, canta muy bien y se ve muy bien. El disco se llama Un Día Extraordinario, saldrá a principios del mes que viene, cuando venga Leonor Woodling a la Argentina, así que si tenemos suerte y todo va bien, nos pasará a visitar. La canción se llama Dame la Razón. La escuchamos un poquito. Lucía Capocho, bienvenida. Ay, ¿cómo le va? Bien, tarde complicada para abrir al centro. Sí, está esta ciudad de Buenos Aires. Sí. Hoy está tipo Hong Kong, Buenos Aires. Claro. ¿Vio cuando en Hong Kong llueve? Sí, siempre, sí. Suelo recordar todas esas mañanas y esas tardes de lluvia. Claro, las tardecitas en Hong Kong, cuando llueve, se pone todo loco, parece un barrio chino, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, todo bien. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes, mucho gusto. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué? ¿Qué me trajo, Lucía Capozzo? Mire, le traje de todo. Vamos a hablar de Carlos Fuentes, vamos a hablar de los vinos. Pero ¿sabes qué? Yo, haciéndome cargo de las inquietudes de nuestros oyentes, no vamos a hablar de la cata, ni del sommelier, ni del Cabernet Sauvignon, ni del Merlot, ni del Pinot Noir. No. Vamos a hablar qué hacer con el vino cuando se nos agría. ¿Agría o agría? Tengo muchas cosas. Sí, pero no hay mucha gente que le pase eso. Ah, y a usted no le pasará porque se comerá, se tomará la botella hasta no el final. No tomo alcohol. A mí me ocurre. Ay, bueno. Soy aburridísimo, no tomo alcohol. Bueno. Bueno, usted me entiende. Sí, claro. Bueno, y si queda tiempo. Soluciones prácticas otras, para la gente algunas moderna. Algunas otras cositas también de los vecinos de Buenos Aires, ¿eh? Mire, yo la titularía así la columna. 22 de mayo, de vecinos revolucionarios a expresivos de Macri. Muy bien, no sé si es claro, porque los tiempos de la historia están cambiando en esta ciudad. No sé si me entiende. Muy bien, bueno, después lo desarrolla. Después se lo desarrollo y quiero saludar a algunos oyentes, entre ellos a Kikín Guastavino, que nos escucha siempre, un muy fiel oyente. ¿Será muy confianzudo de mi parte decirle saludos, Kikín? No, usted dígale. Saludos, Kikín, entonces. Acá todos te saludan, Kikín, he sabido que nos escuchás todos los días, así que un abrazo. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Escuchemos algunos audios. Bueno, finalmente en la ciudad de Buenos Aires, ustedes saben, se decidió anoche en asamblea, a pesar de la perspectiva que nos presentara a los micrófonos de la radio pública esta misma hora uno de los delegados del subte de los metrodelegados, diciendo que no creía que esa misma noche pudieran ponerse de acuerdo. Afortunadamente ocurrió lo que especulábamos sobre el micrófono, y es que, bueno, decidieron, hasta tanto no hubiera una resolución a la paritaria definitiva, levantar la medida de fuerza que iban a llevar adelante hoy. Por eso hubo subtes, y parece que va a seguir habiendo en principio de aquí hasta agosto, porque ustedes saben, el acuerdo que hubo fue de aquí hasta el primero de agosto, cuando van a volver a reunirse, un aumento que va de entre 900 y 1.200 pesos dependiendo la categoría para los trabajadores del subte. Habló Néstor Segovia, que es, como ustedes saben, metro delegado, y dijo esto. Llega agosto y el gobierno de la ciudad no se hace cargo del subte, vamos a tener el mismo problema, porque es pan para hoy, hambre para mañana. izquierda. La UTA firmó lo que nosotros conseguimos, porque la semana pasada no había nada, cero, rojo, no teníamos nada, nada. Ahora, es lamentable que tenemos que hacer un conflicto de 36 horas para que la empresa Metrovía consiga plata y hablar de condiciones de trabajo y lo que conseguimos ayer, ¿no es cierto? Los compañeros están muy desconformes porque están desgastados. Venimos peleando hace 4 meses y ahora nos dilatan 3 meses más. Pero yo creo que sí se puede levantar el paro o suspender el paro hasta agosto, ¿no? Allí la palabra de los trabajadores. Escuchemos ahora a Juan Pablo Picardo. Ustedes saben, es el titular de Esbase Subterráneos de Buenos Aires, quien debería hacerse cargo del subte de la ciudad de Buenos Aires, y es el funcionario porteño que finalmente tuvo ayer que ir a la reunión del Ministerio de Trabajo, porque si no iban a cargar sobre sus espaldas con el costo político de que el paro que se iba a llevar adelante fuese responsabilidad del gobierno de la ciudad. Ahora, ¿qué dijo Picardo? Escuchen también. Yo fui, como por supuesto, como presidente de Subterráneos de Buenos Aires, y la idea, más allá que dejamos claro cuál es nuestra competencia y qué cosas podíamos hacer y cuáles no, porque claramente es el tema paritario, es un tema entre la empresa y los trabajadores, nos pareció que una cuestión tan relevante como un paro de subtes donde se afecta a tanta gente, la verdad que si podíamos aportar algo y si el ministro de Trabajo nos convocaba y la empresa Metrovías decía que si nosotros participábamos ellos podían resolver el tema, nos parecía que no perdíamos nada de venir y mostrar voluntad de estar cerca y de entre todos ponerle lo que cada una pueda poner como para que se evite el paro, que era lo más importante. Si la prioridad nuestra era, si tenemos algo que aportar y nos están llamando por algún motivo, bueno, vamos a escuchar, diremos lo que tenemos que decir, pero la prioridad para nosotros era levantar el paro porque el conflicto y el perjuicio que se genera a mucha gente es mucho, ¿no? Desde ya, y la verdad que muchas de estas cuestiones, estas, muchas otras, y se sientan las partes en una mesa, todas tienen solución. Es una cuestión de voluntad política, de ponerle buena onda un poco, de decir, bueno, ¿cómo hacemos para resolver este tema entre todos? Porque al final la gente reclama que las cosas anden. No tanto de quién es la culpa ni quién es responsable, sino que los problemas se resuelvan. Llamativo pensar en poner buena onda cuando lo que hay que hacer en todo caso es que alguien se haga responsable, que una jurisdicción se haga responsable sobre la administración de un acta que ya firmó y de un servicio público que funciona únicamente dentro de esa jurisdicción. Bueno, cambiemos de tema, escuchamos en este caso a Luis Barrio Nuevo. Ustedes saben, hay elecciones en la CGT y hubo reuniones separadas. Por un lado, el sector moyanista y por otro lado, algunos otros que se reúnen tratando de impugnar la convocatoria que está haciendo el sector de Hugo Moyano. El problema más grave que hay acá es que los protagonistas deben entender que a lo mejor no es el tiempo, a lo mejor no es el tiempo ni de Hugo, ni a lo mejor es el tiempo de Caló. Es el tiempo de buscar la unidad del movimiento obrero. ¿Quién es el tiempo? Si no hay ni Hugo ni Caló. No, sí, hay un montón de dirigentes. Puede ser mi tiempo también. ¿Quién le dice? ¿Para qué no fue el mirato con la mano de la CGT? Yo pretendo un triunvirato, esto es lo que resolvió la CGT hace un rato. Necesitamos un triunvirato. ¿Se habrá lanzado como candidato Barrio Nuevo? ¿Tendrá apoyo suficiente? Ay, qué no. Momento ahí adentro, Agustina, ¿eh? Sí. Qué momento adentro de ese lugar. Está complicado, ¿eh? Sí. La elección en la CGT para el 12 de julio. No creo yo que tenga apoyo suficiente Luis Barrio Nuevo, como para estar al frente de la CGT. Vamos a escuchar ahora a Néstor Buzo. Es presidente de FARCU y titular del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Ustedes saben, este organismo que se creó a partir de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tiene representantes de todas las provincias, de los trabajadores, de los medios comunitarios, es decir, de los medios que no son privados también. Néstor Buzo opinó sobre el fallo de la Corte que puso un plazo hasta el 7 de diciembre a la medida cautelar que tiene a su favor el Grupo Clarín. Es una decisión importante, ratifica la plena vigencia de la ley y que el Grupo Clarín, como cualquier grupo empresario y como cualquier persona en Argentina, puede cumplir la ley. Se reafirma la ley en todos sus aspectos y establece que el plazo de vigencia cautelar vence el 7 de diciembre. Así que esperamos que esto sea un impulso más para la total aplicación y vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, alguna cosita más importante sobre este fallo de la Corte Suprema de Justicia o esta acordada de la Corte Suprema de Justicia de hoy. Dijo que las medidas cautelares no pueden ser más que transitorias, porque si no estarían actuando como si fuesen sentencias definitivas. Esto, como ustedes saben, no es la primera vez que la Corte lo dice. Inclusive había ordenado al juez de primera instancia poner un plazo a la medida cautelar que había otorgado al grupo Clarín, justamente para que para ese grupo se suspendiera la aplicación del artículo de adecuación a la cantidad de licencias que tiene que tener legalmente a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual un medio de comunicación o un grupo mediático en el país. Así que esa es otra de las cosas importantes que dijo la Corte Suprema de Justicia, que las medidas cautelares no pueden funcionar como si fuese una justicia paralela y no pueden sustituir la resolución de fondo sobre una cuestión. La otra cosa importante que dijo también la Corte en esta acordada es que no se iban a referir a la cuestión de la libertad de expresión porque no está puesta en juego en esta causa. Lo dicen en una de los últimas considerandos que tiene el fallo que estuvimos leyendo esta tarde. Dice que apenas está mencionada en alguna de las presentaciones que hizo el grupo Clarín la libertad de expresión, pero que no es objeto de discusión ante este fallo que acaba de emitir la Corte. Así que ese es otro de los puntos importantes para tener en cuenta de lo que dijo la Corte Suprema de Justicia. Reiteremos un dato. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual estableció que se puede tener un máximo de 10 licencias en todo el país, un máximo de 3 por área de intervención, digamos, por área de alcance de cada una de esas licencias, y un máximo de 24 en caso de tratarse de licencias de cable. El Grupo Clarín tiene en este momento alrededor de 300 licencias y eso es a lo que va a tener que adecuarse, a estos límites que decíamos antes, un máximo de 10 en todo el país, un máximo de 3 por área y un máximo de 24 en el caso de que sean licencias de cable. Seguiremos, por supuesto, analizando en este programa este importantísimo fallo de la Corte Suprema. Ahora son las 6:30 de la tarde. ¿Y qué viene? Vienen las noticias con Silvia Mila y Graciela Almada. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 4 décimas, humedad 98%. Advierten sobre la intención de algunos sectores de impulsar el fracaso del proyecto sobre seguridad democrática. El secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, Alejandro Mosquera, advirtió sectores de la policía bonaerense y los intereses que están detrás de esa fuerza intentarán boicotear el proyecto de ley de seguridad democrática que incluye la creación de una policía judicial que investigue casos complejos. Ponerse a los lobbies que van a intentar hacer fracasar la iniciativa o cambiar lo que pierde su esencia. Esa es la etapa que vivimos. Eso lleva una etapa, con lo cual la ley tiene un periodo de vacancia. Y hay que explicarlo claramente a la ciudadanía para que aquellos que van a ir en contra o están en contra de que la bonaerense pierda esta capacidad arbitraria, corrupta de investigar, traten de hacer fracasar la ley. Y eso es toda una etapa que vamos a vivir. Entonces, seguramente hay que discutir después de aprobar la ley este plan de implementación. En el caso de la Comisión Provincial, nosotros ya estamos trabajando de cómo debería ser ese plan. ¿Son los lobbies económicos que están detrás? Miren, la capacidad de la bonaerense de la investigación arbitraria, ilegal, inconstitucional que estaba llevando a cabo con todas las complicidades, tenía dos características. Una, la impunidad, pero otra, la complicidad con los delitos. Y detrás de la complicidad de los delitos había también cajas ilegales. Con lo cual va a venir por allí la resistencia. Y también porque el cambio de paradigma implica un cambio en el Poder Judicial. La iniciativa fue debatida en 8 foros de discusión ciudadana de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y el Frente para la Victoria espera poder debatir el proyecto en comisión de la Cámara de Senadores la semana próxima. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Los judiciales bonaerenses continuarán con los paros ante el fracaso de las negociaciones con el gobierno provincial. El encuentro entre la administración de Daniel Scioli y la Asociación Judicial Bonaerense culminó sin acuerdo y las protestas del sector se extenderán hasta el jueves. El gremio acusa al gobierno provincial de enviar representantes a la negociación salarial sin ninguna contrapropuesta. La justicia aceptó un nuevo amparo contra el cierre de cursos en la ciudad de Buenos Aires. La presentación fue realizada por la madre de un niño con dificultades de aprendizaje de una escuela del barrio porteño de Saavedra. De esta forma, el juzgado a cargo de la magistrada Elena Liberatori ordenó suspender las disposiciones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para la fusión de los grados donde concurre el menor. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 16 grados 4 décimas, humedad 98%. El cielo está cubierto con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Pira, pira, pira, pira, pira, pa. Siempre primavera, hay felicidad. Pira, pira, pira, pira, pira, pa. Siempre primavera, hay felicidad. Veo en los parques muchachas, muchachos tomados de la mano y hablando de amor. Un viejo éxito. Ese Ringo. Este es Ringo Bonavena cantando, que consiguió un éxito inoxidable en la historia de la Argentina con esta canción. Pero hay una historia mucho más grande detrás de la figura de Ringo Bonavena, una historia que hasta ahora han querido llevar al cine muchas personas, entre los cuales están los Ortega, pero todavía ha quedado todo. Recuérdese que se hablaba de, ¿cómo es? Uy, se me fue, nuestro San Martín. Nuestro nuevo San Martín. Ahora ya le voy a decir. Se había buscado también. Ah, vos decís el actor. Exactamente. Que iba a interpretar a Bonavena. Exactamente. Hoy tengo un día de unas lagunas, me parece así. Así que largue con Bonavena. Basado en el libro de Medina. ¿No? Exactamente. ¿Cierto? Largue usted, Vicente, y yo me ocupo de lo demás. Hay que decir que hace 36 años fallecía Ringo Bonavena, asesinado por un sicario a sueldo de Joey Conforte, quien era el dueño del prostíbulo Mustang Ranch en la ciudad de Reno, en Nevada. Bonavena, que precisamente se decía en aquel entonces tenía una relación con la mujer de este mafioso Joey Conforte, que era Sally Conforte. Bonavena, que se había radicado en los Estados Unidos desde hacía ya un buen rato y que había tenido sin lugar a dudas sus mejores páginas en lo que hace al boxeo profesional en esa residencia en los Estados Unidos, sobre todo las emblemáticas peleas con Ali y también, por supuesto, con otros grandes como Joey Frazier. Pero tal vez las peleas con Ali más destacadas. En ese momento su carrera deportiva no pasaba, justamente por un buen momento, valga la redundancia, y estaba más metido en todo este baile de mafiosos y demás ahí muy cerca de Las Vegas. Hace 36 años desaparecía Ringo físicamente, pero todos lo recordamos por la noble personalidad que tenía, porque era uno de esos tipos, grandotes que metía miedo, pero al mismo tiempo era un buenazo increíble. Sus anécdotas se conocen por todos lados, sus amistades, por ejemplo, con Tito Lecture, de toda la vida, con mucha gente también del ambiente artístico, aquellos domingos de Doña Dominga con los ravioles, muchas cosas pasaron por la vida de Bonavena que todos recordamos y que hoy, justamente, hace 36 años desaparecía físicamente, ¿no? La figura, ¿no? Se hizo nunca justicia. No, la figura de Bonavena, justamente, muchos la comparan con Ali por la soltura en los medios que tenía Bonavena. Esta capacidad de tener una canción, y que todavía hoy la recordemos. La película que se iba a filmar era con Rodrigo de la Serna. La película que se filmó, pero en los Estados Unidos, y se estrenó el año hace 2 años, se llamaba Love Ranch. Y cuenta, no es un oficial, pero se basa con Helen Mirren bastante en esta historia de la muerte de Bonavena y cómo muere. Bonavena, un tipo acostumbrado a los medios, se daba lujos, o la Artele se daba lujos de llevar a Bonavena, como por ejemplo el siguiente. Hola, ¿quién habla? Hablo yo. Y aquí hablo yo. Bueno, un vivo con teléfono. Te hagas el vivo porque te voy a pegar. Lo único que me puedes pegar es la gripe. Bueno, mire cómo era el tipo. Dígame una cosa, ¿esa voz es natural o le hicieron un injerto de flauta? Y si quiere bronca conmigo, dígame dónde está que no lo encuentro y lo desafío a una pelea limpia. Mirá, una pelea limpia. Primero bañate y decime dónde está que te voy a buscar. El fenómeno con la vocecita que tiene debe ser más chiquito que Mancera. Escuchame una cosa, te decime dónde estás vos. Yo estoy aquí en un café, ¿y vos? Yo estoy en otro café que se llama El Gallo de Morón. Yo también estoy en El Gallo de Morón. Lo que escuchaban era a Biondi y a Bonavena, el de la voz finita, y el que cargaba era a Biondi diciéndole a Bonavena que debe ser chiquito, más chiquito que Mancera, recordando que Mancera era muy chiquitito, y el concepto de dónde están los dos, es porque se da vuelta, lo ve a todo Bonavena y dice hay uno arriba del otro. Siempre así. Tengo presente, Horacio, esa escena de la película, ¿cómo se llamaba aquella película? Que Cacho Espíndola, que estaba el flaco Aroldi, cuando él está en Palermo, ¿no es cierto? Y el flaco Aroldi se encuentra en el medio de la noche de Palermo con Ringo Bonavena, también otra escena emblemática del cine nacional, ¿no? Parece que fue Los Chantas la película. Debe ser Los Chantas, ahora te digo. Los Chantas. Bueno, la figura de Ringo Bonavena, recordándolo, una de las figuras, insisto, muy, muy interesantes, no solamente por todo lo deportivo, que es lo que relata Vicente, sino por la capacidad de haber trascendido el boxeo, claro, y de haber trascendido y llegar a este lugar. Un final luctuoso, que se suele decir, no genera más que tristeza por un personaje como Ringo Bonavena. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Esta semana en Revista 23, el rock se mudó a Vorterix, la nueva revolución de Mario Pergolini. Con su último emprendimiento multimedia busca cambiar la forma de vivir la radio. Habla de su proyecto sin antecedentes en el mundo, de su relación con el éxito, el aburrimiento, la tecnología y los nuevos oyentes. Además, patota recargada, la mesa de enlace regresó con furia para evitar un revalúo impositivo. FBI, cómo investigan la red de espionaje ruso en el mundo. 23, una tapa y mucho para leer. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 6 de la tarde, 40 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Fin espacio publicitario. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. Hola, buenas tardes. Yo digo, con todos los problemas que tenemos nosotros los argentinos para solucionar, con este invento de Gasalla, y ahora, ¿quién lo trae a este hombre, a este presidente colombiano, al Gran Rex? ¿Quién lo patrocina? ¿Qué buenas nuevas nos puede traer a nosotros, aparte de criticarnos? Gracias, Daniel de Floresta. Buenas tardes. Felicitaciones por el programa, por la línea del programa. Pero tengo una duda, no sé qué es lo que pasa con Roberto Caballero. Por favor, si es posible, al aire, digan qué es lo que pasa que hace tantos días que no está. No pasa nada, amiga, querida oyente de este programa, no pasa nada. Robert está participando en este momento en Polonia de un congreso al que convocó periodistas de todo el mundo, justamente el Congreso Judío Mundial. Estaban recorriendo lugares históricos de lo que fue el nazismo y el holocausto en Polonia, el holocausto en toda Europa, digamos, pero bueno, centrado en los campos de concentración que hubo en Polonia, así que ayer conversamos con él, seguramente la oyente no nos pudo oír en ese momento. Mañana pasado ya está de vuelta con nosotros, ¿eh? No se preocupen que no pasa nada con Roberto Caballero. Alicia. Bueno, nos escribe nuestra falsa Ernestina Herrera de Noble, dice, querido diario, hoy es el primer día del resto de tu vida. Le quiero aclarar al oyente que preguntaba lo de Uribe. Uribe iba a participar de un evento donde son seminarios para ejecutivos motivacionales. Junto con él iba a estar el director de Relaciones Externas del Barcelona Fútbol Club, Manuel Estiarte, un orador motivacional que se llama Kevin Kelly y el experto de espectáculos de magia e imaginación Guy Caron. Todo esto organizado por una empresa que se llama WOM LATAM, que hace foros y seminarios para ejecutivos. Bueno, y ustedes saben que el que intervino en esta causa, lo decíamos al comienzo, en la investigación por esto que se halló, es el juez federal Norberto Yarvide, que, bueno, todo recae, o una gran parte de las causas recaen en su juzgado. Lo cierto es que confirmó el hallazgo de un artefacto explosivo que podría tener vinculación, de esto por supuesto todavía no estamos seguros, con la presencia mañana, como decía recién Horacio, del expresidente colombiano Álvaro Uribe en ese teatro, en el Teatro Gran Rex. Después a la noche hay también un concierto, pero no pareciera que... No aparecería, claro. El Gran Rex tiene una programación muy nutrida y están por volver los Les Luthier, con lo cual tiene función de lunes a lunes a partir de esa circunstancia. Pero se ve que, digamos, esto fue una inspección de rutina, una cosa así, se está por... Un empleado encontró algo y, bueno, llamaron a la comisaría, la Policía Federal intervino y efectivamente encontró un explosivo. Por ahora no hay más datos y nadie se ha adjudicado, por supuesto, la presencia de explosivos en un teatro en Buenos Aires. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. Decíamos que el tema, sin duda, de la jornada es esta acordada de la Corte Suprema sobre la ley de medios. Y estamos en comunicación con Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, para que nos ayude a entender este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o esta acordada, mejor dicho, porque no es necesariamente una sentencia de la Corte. ¿Cómo le va, Barcesat? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, es un pronunciamiento de la Corte, ninguna duda. Lo que pasa es que no es una sentencia definitiva porque no hay fallo definitivo, y lo que me parece más importante destacar, porque ya ha habido alguna desinformación por otras llamadas telefónicas que he tenido previamente, es que el plazo de desinversión para el grupo Clarín fenece inexorablemente el 7 de diciembre del 2012. Bien. No es que a partir del 7 de diciembre, como han mal entendido o mal difundido algunos medios, comienza el plazo del año que fija la ley para adecuarse a la desinversión allí propuesta. Bien. De modo que a partir de ese plazo, si no hubiere sujeción, no se hubiere cumplido con la desinversión, vendrán las sanciones administrativas y llegando tal vez a la caducidad de licencia, si ese es el caso de la contumacia del grupo. Bien, Barcesat, esto es muy importante y eso es sobre todo lo que quería consultarle al aire, justamente, porque allí, es cierto, también yo leí completo hoy el fallo de la Corte Suprema, son 22 páginas, por supuesto yo no soy ni abogada y mucho menos especialista en temas constitucionales como lo es usted, pero a mí también me quedaba la duda respecto de si el plazo del 7 de diciembre era la entrada en vigencia del 161, que habla de un año de plazo de desinversión, o si fenecía en esa misma fecha el plazo que tenía el grupo Clarín. Fenece en esa fecha porque dice que confirma el fallo de la Corte, el pronunciamiento de la instancia previa, la Cámara de Apelaciones, que fijó en 36 meses, pero dice 36 meses, yo los computo, y en eso modifica el fallo de la Cámara, los computo desde el 7 de diciembre de 2009, de manera que el plazo inexorablemente termina el 7 de diciembre del 2012. Claro, usted, discúlpeme, yo no es por supuesto que quiera insistir con el tema, pero sí, es para entenderlo simplemente, porque lo que me pregunto es, si Clarín tenía a su favor una medida cautelar, la Corte Suprema de Justicia dice ahora que a partir de el 7 de diciembre del 2009 es cuando se otorgó esa medida cautelar y, por tanto, esa medida cautelar termina el 7 de diciembre del 2012, ¿por qué es entonces que a partir de ahí no corre un año de plazo y fenece automáticamente? No logro comprenderlo. Bueno, porque debo entender, o debemos entender, que lo que está diciendo es que tuvo plazo suficiente y que la medida cautelar no se puede convertir en eterna, y que además, teniendo en cuenta la fecha de entrada en vigencia de la ley, lo que quedó en suspenso fue precisamente el plazo de adecuación para el que se le fijó. Se le fijó 36 meses. Bueno, los 36 meses terminan ahora. No es que, es decir, el plazo de la ley fue modificado por la Cámara. La Corte dice, sí, está bien, le confirmo el plazo de adecuación, pero ese plazo de adecuación fenece ahora el 7 de diciembre de 2012, porque en lugar de tomar la fecha de notificación, tomo la fecha en que se interpuso el pedido de la medida cautelar, pero refiere al plazo de desinversión del artículo 161. Bien, no es que está fijando un plazo de la medida cautelar, sino un plazo del artículo 161. Claro, un plazo para adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así es, así es. Esa es la inteligencia. Muchas gracias, porque ha sido clarísimo para que podamos entender cómo es justamente esta decisión de la Corte Suprema. Debemos aclarar que además que no es susceptible de ningún otro recurso, claro, de un organismo regional ni internacional, porque las violaciones de derechos humanos, suponiendo que las hubiera, son para las personas físicas, no para las personas jurídicas. Barcesat, otras cosas importantes que dijo la Corte Suprema es la importancia de que justamente las medidas cautelares, como en este caso, no actúen como medidas de fondo. No es la primera vez que la Corte Suprema lo dice, pero es importante. Y también esto se le tiene que aplicar a ella, a la Corte, porque en definitiva también la Corte, con eso de devolvérselo al juez de primera instancia, cuando por primera vez llegó el tema a su conocimiento para que fijara un plazo razonable, terminó prolongando, me parece que excesivamente, la vigencia de esa medida cautelar, que efectivamente se convierte así en una sentencia autónoma de fondo y no en lo que es una medida cautelar por su naturaleza procesal, ¿no? Barcesat, ¿y qué pasa con la presentación que había hecho el Grupo Clarín respecto de la inconstitucionalidad del artículo 161? ¿Queda resuelta con este fallo de la Corte o deberán pronunciarse sobre la cuestión de fondo que es esta? Bueno, entiendo que ahora Clarín tiene que ejercer una opción, porque Clarín oportunamente planteó la inconstitucionalidad de la ley, la inconstitucionalidad de varios artículos, y después amplió la demanda pidiendo indemnización de daños y perjuicios. Sí. Creo que razonablemente lo que puede proseguir de aquí en más, razonablemente no significa que vaya a proceder, digo lo que procesalmente podría quedar en pie, es el reclamo de daños y perjuicios, pero frente a una ley que ya ha colectado varias declaraciones de validez, de constitucionalidad, reclamar daños y perjuicios me parece utópico, ¿no? Claro, inclusive porque si la Corte en este mismo fallo aclara que a partir del plazo fijado en el 7 de diciembre queda en vigencia plena el artículo 161, y ya había dicho antes que la ley de medios estaba en plena vigencia y que era potestad del Poder Legislativo, como lo fue, aprobarla, no pareciera que ahora vaya a fallar en un sentido distinto. Efectivamente, comparto esa lectura, pero digo que no le queda procesalmente vedado al Grupo Artear el reclamo económico, y además la propia Corte se encarga de decir que esto es más un reclamo patrimonial, porque de la libertad de expresión solamente la nombran una vez en el curso de la demanda. Así que efectivamente es una cuestión empresaria, de intereses económicos, y lo que se le ha puesto fin es precisamente a ese monopolio de la información y por lo tanto a esa distorsión de un servicio público como es la información, ¿no? Sí, Barcesat, ese es otro punto importante, me pareció, el que usted señala, esto de dos cosas en realidad. Por un lado, decir que no estaba en cuestión en esta causa, lo dice la Corte en su fallo, lo que tiene que ver justamente con esto que usted estaba mencionando, y es lo que está directamente vinculado a la libertad de expresión, ¿no? Digamos, la Corte lo dice claramente, usted lo mencionaba recién. Y por otro lado, también en varios párrafos se ocupa de aclarar que lo que Clarín intenta permanentemente es, alargar los plazos. Que más que resolver la cuestión, lo que busca permanentemente con las acciones que hace ante la justicia es alargar los plazos, y que por eso la Corte decide poner finalmente un plazo, ¿no? Me parece correcta la lectura. Barcesat, muchas gracias. Como siempre, es un placer conversar con usted y que nos ponga blanco sobre negro sobre las cuestiones jurídicas que nos cuesta entender un poco a los periodistas. Hasta pronto. Eduardo Barcesat, aclarándonos entonces, lo más importante de todo lo que dijo es que a partir del 7 de diciembre el artículo 161 de adecuación a la cantidad de licencias está en plena vigencia para el Grupo Clarín. ¿Esto qué significa? Que para ese momento tiene que haber presentado un plan de adecuación a la ley de medios, no que a partir de ahí tiene un plazo de un año, como había fijado en su momento la ley, para la desinversión que le toca hacer al Grupo Clarín. Recordemos además que para el resto de los medios de comunicación del país, por una resolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el 28 de diciembre del 2011 ya se cumplió ese plazo. Es decir, a esta altura, todos los medios de comunicación del país han tenido que adecuarse a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. El único que podía no hacerlo era el Grupo Clarín, porque tenía a su favor esta medida cautelar. Todavía tiene vigencia y es al 7 de diciembre. Ese día deberán presentarse en el AFCA, la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, para contar cuál va a ser la manera en la cual ellos van a desinvertir para estar acorde a derecho. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro. Y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos. ¿Cómo sufre? Ay, Agustina, ay, esta es Chavela Vargas, ¿sí? Hace más dramático al tango, más dramático. Siento que cuando el tango se mexicaniza es una herida más profunda todavía. Es un dramón. Es más terrible que Tita Merello, ¿eh? Bueno, estos juntamos acá dos amores de Carlos Fuentes, México y el tango. Por eso este es nuestro homenaje. Carlos Fuentes amaba, adoraba el tango. Sí. Decía que a los 15 años se lo puso a seguir a Aníbal Troilo y esa adolescencia mezclada con milongas y demás, más que interesante en su vida. Vamos a hablar del final de Carlos Fuentes, en realidad de dos libros póstumos, sin él imaginarlo nunca, pero que hoy adquieren una dimensión simbólica extraordinaria. Uno de ellos es Personas, en el cual son memorias sobre los personajes que él conoció, y el segundo es Federico en su balcón, que es una novela donde él se convierte en un personaje que dialoga con Nietzsche, con el filósofo Nietzsche. Grandes preguntas. Y vuelvo a insistir sobre esto de escribir acerca de las preguntas del hombre, de la certeza de la muerte, de imaginar el más allá, sin saber que la muerte, digamos, lo estaba siguiendo muy, muy cerquita, ¿no es cierto? Entonces, les traigo dos pequeñas cositas, joyitas de su libro. Carlos Fuentes se encuentra una noche en un balcón contiguo con Nietzsche y entonces define esta situación y él se pregunta muchas cosas en un amanecer muy cálido y demás. En un momento piensa para sí el autor: el eterno amanecer, la noción me llenó de pavor. Si el día no llegaba, aunque la noche hubiese terminado, ¿en qué limbo de las horas quedaríamos suspensos para siempre? Esta imagen, ¿no es cierto?, de si el día no llegaba y sabemos que la noche ha terminado, ¿en qué lugar estamos? Tal vez estemos en lo eterno. Y más adelante, él dice: ¿tendría yo el valor de despojarme de horario, funciones, deseos y someterme a un amanecer sin fin que me liberase de cualquier ocupación? Quizás así sería el paraíso, una aurora interminable que nos eximiese de toda obligación, aunque, mirando al hombre silencioso en el balcón de al lado, imaginé que así también sería el infierno, un amanecer jamás concluido. ¿Liberación o esclavitud? ¿Vivir para siempre en el amanecer del mundo? ¿Cautiverio o liberación? ¿Ser un ave que solo vive un día? ¿O un águila eterna que vuela sin destino, buscando lo que ya no existe? El día para volar, la noche para desaparecer. Y esta imagen final de esta águila, que es tan simbólica además para México, me lo hace sentir por las noches a un Carlos Fuentes que amanece conmigo y que desaparece en la noche. Los ecos de su reír sonoro, y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mis penas caricias de bondad. Hola, y bueno, este es un mensaje en dos partes. Una para saludar y felicitar a Agustina Por León debe ser, ¿no? Agustina, se cortó el mensaje, pero nos imaginamos, te queremos felicitar, Agustina, por el bebé. Ahora viene la segunda parte. A ver, Anita tiene más. Ah, mamú de corazón, un abrazo a toda la mesa. A ver cuando habla de mi último material ahí para todas mis nenas. Y bueno, como veo que se va agrandando la familia, un beso a Agustina, a la Cuni, ahí va. Yo sé que vendrán cara de extraño la de Pepe Ramos Mejía, que aparece cada tanto por la puerta. Pepe, manda el disco. Qué grande. No, claro, lo grabó todavía, pero manda, claro, el disco. Bueno, hay más. Pepe, te mandamos un beso enorme. Gracias, a todos los que saludan por el bebé. Hola, siempre Inés de Patricio. Bueno, gracias por recordar a Bonavena. Venía a comprar a mi panadería y cuando le venían todos los chicos del barrio venían. Era sencillo, simpático. Compraba pan, venía siempre de noche. De qué noche, bueno, iba a comprar Bonavena pan. Qué lindo eso. Y claro, está bien. Llegaba a casa para comer un poco con la cena, ¿no? Un poquito de pan. Y él era del barrio de Parque Patricios. Aparte, ajá, fanático de Huracán, como toda la familia. Y hay una anécdota muy buena. Porque un día en un clásico con San Lorenzo, Bonavena ingresa al medio de la tribuna de San Lorenzo, donde estaban todos los aficionados. Los miró a todos de frente. Y ni uno se le atrevió a decirle nada. ¡Hey, Tomá! ¡Qué guapo! Tomá, le dijeron todos que... ¡Hola, cómo les va a los dos! No, no me diga que es uno. Un oyente decía lo mismo, Cunín. Sí, recordaba, bueno, Pepe Biondi, el Gallo de Morón, Llovizna, Día Gris. Che, cuánta nostalgia, dije, aflojen, dije. Bueno, listo. Aflojamos un poquito. ¿Quieren con noticias? Parece, si les parece. Parece que aflojar, bárbaro. Para aflojamos en serio nosotros, Agustín. Silvia Mila, Graciela Almada, atención con las noticias. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 3 décimas, humedad 98%. En Posadas, la temperatura 24 grados 9 décimas, la humedad 54%. La Argentina logró acuerdos comerciales con Brasil. El embajador argentino en Brasilia, Luis María Klecker, mantuvo una reunión con el ministro de Agricultura de ese país, Méndez Ribeiro Filho. En ese contexto, el funcionario brasileño anunció la liberación inmediata de las importaciones de uvas y pasas de uva de origen argentino y la decisión de trabajar sobre las condiciones de ingreso de cítricos y langostinos a ese país. Ambos funcionarios realizaron una evaluación de los compromisos asumidos en la visita de la delegación argentina a Brasilia. Se reúne el Consejo Nacional del Partido Justicialista para reanudar la actividad partidaria. Está por comenzar la reunión del Consejo Nacional del Justicialismo. Al ingresar el diputado Héctor Recalde, ¿qué detalles de lo que se va a conversar en este encuentro? Vamos a analizar y ver una posibilidad mejor en cuanto a su mesa de conducción. Posiblemente haya alguna renuncia a continuación. Bueno, la vamos a analizar y vamos a escuchar a aquella posición. La renuncia que se va a poner a consideración es la del secretario general de la CGT, Simón Moyano, al cargo que tenía en el PJ provincial. En Buenos Aires, Gerardo Masocchi, Radio Nacional, la Radio Pública. La Corte Suprema dejó firme la prisión de represores que actuaron en Neuquén durante la última dictadura. El máximo tribunal rechazó un último recurso presentado por la defensa de tres exmilitares que habían sido condenados en el juicio oral que se realizó en el año 2008 por el secuestro de 17 personas. La Corte Suprema de Justicia confirme las condenas a 25 años de prisión contra Oscar Lorenzo Reinhold, Mario Alberto Gómez Arenas y Luis Alberto Farías por violaciones a los derechos humanos de la última dictadura en el centro clandestino de detención denominado La Escuelita en la provincia de Neuquén. Respecto a la causa Escuelita 2 en curso, las audiencias de esta semana se extenderán hasta el jueves con sobrevivientes del llamado operativo Radicó. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pajucio, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Posadas, temperatura 24 grados, 9 décimas, humedad 54%, cielo algo nublado. Y en Capital Federal, la temperatura 16 grados, 3 décimas, la humedad 98%, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Ha llegado otra de las integrantes de este equipo a la mesa de trabajo, Miriam Lewin. Buenas tardes. Me trajo la lluvia, Cristina. Sí. ¿Cómo les va? Muy bien. Hoy voy a hablar de la megacausa de Santiago del Estero. Una megacausa en la que está procesado, acusado, sentado en el banquillo, junto con algunos compañeros, 10 precisamente, el famoso Musa Sarr, el que fuese jefe de inteligencia de la dinastía Juárez. Se dio una situación realmente controvertida allí en el juicio, y es que 3 de los policías acusados responsabilizaron al ejército por los crímenes de lesa humanidad. ¿Qué es lo que sospechan los organismos de derechos humanos? Sospechan que al ser 10 policías y solamente un militar, los que están involucrados en estos crímenes de lesa humanidad, estos hombres quieren deslindar responsabilidades. ¿Y todos acusan a quién? A Bussi, que reinaba en la zona desde la vecina provincia de Tucumán. De hecho, cuando uno lee relatos de desapariciones en Santiago del Estero, siempre, cuando el caso lo ameritaba, el desaparecido pasaba por Tucumán, donde generalmente, si no lo pasaban por derecha, es decir, si no lo enviaban a una cárcel legal, terminaba desaparecido por siempre, es decir, asesinado. ¿Quién habló? Habló primero Sérpico. Sérpico era un policía de apellido Bustamante, que dijo que se había capacitado en los Estados Unidos y por eso su apodo, que él lo consideraba un honor, porque quiere decir que era un policía eficaz y honesto. Dijo que se desempeñaba en la unidad regional 1 como personal de calle y que su propósito era obtener información acerca de delitos económicos, pero que, como se dice en buen criollo, getoneaba mucho, andaba mucho en la calle, por eso lo involucran en esto, pero que él siempre, siempre se reportó a quien era el delegado en Santiago del Estero de Bussi, el suboficial, escuchen bien, según Sérpico siempre, Leopoldo Sánchez. Decía que más allá de su grado, era un suboficial, mandaba por sobre los oficiales de ejército que se desempeñaban en el área de Santiago del Estero y que allí no había grupo de tareas, que cuando tocaba hacer algún operativo, cualquiera que estaba de guardia era enviado. Después de Bustamante, que se preocupó por enlodar a uno de los abogados de la querella, Antenor Ramón Ferreira, un abogado de origen comunista, un abogado de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, del que dijo que era informante del D2, es decir, de la inteligencia durante muchos años, dijo que estaba relacionado con el tráfico de drogas y dijo que abusaba de una de sus hijas menor de edad y modelo. Con lo cual ya se le resta un poco de credibilidad a este hombre. Claro. Por otro lado, dijo que le gustaba la forma de trabajar de otro abogado querellante, de Luis Santucho. Lo que interpretan los organismos es que busca crear una cuña en las querellas. Es decir, por un lado busca separarse de toda responsabilidad, es decir, diciendo que los policías obedecían órdenes de un suboficial que venía de Bussi, de una provincia ahora, vecina. Miriam, te pregunto en este punto, porque, digamos, más allá, digamos, aunque pudiera probarlo, sí, que obedecían órdenes militares los policías. Supongamos que lo pudieran probar y que no fuese simplemente una estrategia, que es lo que estás especulando o diciendo. Tampoco eso los eximiría de sus responsabilidades sobre lo que hicieron. No, en absoluto. Y lo que uno puede pensar, se puede analizar, es que este hombre, Juan Felipe Bustamante, policía santiagueño, alias Sérpico, en medio de toda esta maraña, está soltando algunos datos que pueden ser útiles para reconstruir la historia. Por ejemplo, dice, y esto es creíble, la policía era usada por los militares para marcar, estudiar y caracterizar a los futuros detenidos. Después de la interrogación que se hacía en el D2, los que no iban a la cárcel o salían en libertad eran llevados al batallón 141, desde donde eran llevados por militares hacia centros de detención clandestinos en la provincia de Tucumán, como Famayá o La Escuelita. Incriminó a funcionarios federales, incriminó principalmente a este hombre reiteradamente de apellido Sánchez, y lo más escalofriante es que se dirigió a algunos abogados que tienen padres desaparecidos, por ejemplo el doctor Carabajal, y le dijo: yo sé a dónde lo llevaron a su padre, doctor, y lo quiero ayudar a que encuentre sus restos. A su padre lo llevaron al batallón 142 de Tucumán y lo trasladó de nuevo Leopoldo Sánchez con otros militares en un Falcon verde que pertenecía al ejército. Detrás de él hablaron otros dos policías. Uno fue el segundo de Musa Azar. En el mismo sentido, pidieron protección para sus familiares porque dijeron que con toda esta información estaban exponiendo a sus seres queridos. El tribunal se las otorgó. Y finalmente habló quien hizo un descargo, un militar, el único militar implicado en esta megacausa, Jorge Alberto D'Amico, que dijo que él había tenido una interna, un enfrentamiento con Musa Azar, y que por eso estos hombres de la tropa de Musa Azar querían involucrarlo. Esto definitivamente puede ser así. Ahora tiene que escuchar el tribunal cuidadosamente toda esta información para separar la paja del trigo y ver qué puede ser útil para llegar a la verdad histórica y condenar a los verdaderos responsables, que no están sentados en el banquillo de los acusados, según algunos militantes de derechos humanos santiagueños, porque todavía se trata de gente, los militares, con mucho predicamento en la sociedad santiagueña. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Dentro de las ficciones que organizó el Instituto de Cine Nacional, hoy se va a estrenar una nueva producida entre el Instituto, la TDA y Iwerks Cuatro Cabezas, la productora de Diego Gebel, en realidad, ya podemos decir, pero no tiene nada más que ver que esto, que se llama El Donante. La gracia del Donante es que recupera una pareja protagónica de una serie que se viera en Canal 7, que era Ciegacitas, Rafael Ferro y Muriel Santana, y la historia de un arquitecto de 40 y algo y muy exitoso, que tenía problemas para financiarse la carrera universitaria, así que donaba esperma. Un día, cuando cumple 45 años, le pegan le golpean la puerta y dice: hola, ma, soy tu papá, soy tu hija. Ay. Ah, bueno, mire usted. ¿Todo con esa liviandad es en la hora? No tanto, porque descubre que tiene 144 hijos no, el tipo, porque no. Donó mucho esperma junto con su amigo Carlos Belloso. Bueno, de eso va a tratar esta ficción, que obviamente es una comedia. Rafael Ferro, Muriel Santana. Porque iba Carlos todos Belloso. Los días más o menos. Yo sé que son cosas que no le puedo contar Agustina. ¿Por qué no me puede contar? Porque queda mal que las cuente al aire. Digo, fuera del micrófono le puedo contar cómo pero se hace para clave, ayudar. Es en clave de comedia, ¿no? Obviamente, sí, sí. Esto es una comedia y está contada de esa manera. El donante 2215 en Telefe, entre un programa y la otra novela que es Dulce Amor, se va a ver esto, que es una ficción de varios capítulos que se verá una vez por semana. El sexo es aleatorio en todo esto. La verdad que la química entre Muriel Santana y Rafael Ferro lo rendía muy bien en Ciegacitas, y en esta me parece que también va a funcionar. La historia parte de un punto muy gracioso y obviamente jugará con lo que es la paternidad y demás. El trío que se completa con Carlos Belloso, también me parece que Belloso es un gran actor de comedia y ha demostrado ser también un gran actor dramático. Ahora, imagínense, no es por nada, qué chico y qué distantes estamos del derecho de nacer con Olga Guillot. Porque si este tipo puso que puede ser 144 hijos en el mundo, puede haber un riesgo terrible de que se encuentren hermanas con hermanos. Hay una película. En el derecho de nacer era Vicentico Limonta, creo que se llamaba Vicentico, con una. Digamos que había una duda. Si quieren, nos vamos a entrar en un lugar complicadísimo que es que todos estamos relacionados más tarde o más temprano. Hay una película que se llama, que la hace Tim Robbins, donde se plantea justamente esta condición genética, pero ahí ya entramos en un tema serio y esto es mejor una no comedia que con se esta ve 22. Comedia, esta noche 22. No me compliquen la vida. Mañana es hoy. La información es poder. Pronunciamiento de la Corte por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el vencimiento de la vigencia de la medida cautelar a favor de Clarín por la adecuación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Estamos en línea con Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia. ¿Cómo te va, Gustavo? Gracias por atendernos. Agustina Díaz. No, gracias a ustedes. ¿Cómo estás? Voy a pedir que me suban el retorno porque estoy en la provincia de Salta, que acabamos de inaugurar la casa número 32 de la historia y la cultura del Bicentenario. Qué bueno, ahí en está. En un día muy particular, porque el fallo de la Corte, yo creo que es un fallo muy trascendente, desde dos puntos de vista, Agustina, creo yo. Sí. Un punto de vista es por la propia ley de medios, porque es el principio del fin de las medidas dilatorias a las que había recurrido el grupo Clarín, con la complicidad de algún sector de la justicia, para que no se aplique una ley. Uh-huh. Porque aquí lo que hay que entender es que todo ciudadano, cuando se sanciona una ley, si cree que la ley afecta algún derecho, se presenta a la justicia. El amparo es una medida precautoria, preventiva, para que mientras se discute el fondo de la cuestión, la ley no la afecte. Pero no es una medida en sí misma. Es una medida mientras se discute el fondo. La estrategia era nunca discutir el fondo. Claro. La estrategia era que el amparo durara 10 años. Lo que hace la Corte es decirle, reiterarle lo que ya le había dicho en el 2010, mire, los jueces no pueden legislar, porque lo que hacen con el amparo es reemplazar al Congreso. El Congreso sanciona una norma y usted no la aplica. Viola el principio de igualdad, se le aplica a todos menos a uno. Y le dice además, la medida precautoria dura 36 meses, desde el momento que usted tomó el expediente y dictó la medida, es decir, el 7 de diciembre del 2012. Entonces, lo que hace con esto es habilitar la ley de medios en su integralidad. Si al 7 de diciembre del 2012 no resolvió el fondo de la cuestión, se aplica íntegramente la ley para el grupo Clarín. Si resolvió el fondo de la cuestión, seguirá el expediente judicial hasta que llegue a la Corte, pero por lo menos ya estamos discutiendo sobre algo concreto y que se va a resolver en un plazo medianamente corto. A ver, Gustavo, te hago dos preguntas ahí para que podamos entender todos. Recién hablábamos con Eduardo Barcesat y él nos decía que el 7 de diciembre vence el plazo y para ese momento Clarín deberá estar adecuado a la cantidad de licencias que tiene permitidas por ley. No que a partir de ahí tiene un año de plazo adecuarse. No, dije que tenía un año de plazo. No, lo sé. Quería preguntar justamente eso, si vos interpretás lo mismo. El 7 de diciembre tiene que estar adecuado a la ley. Perfecto. Salvo que antes del 7 de diciembre el juez, ahora milagrosamente, saque un fallo diciendo que es inconstitucional el artículo 161. Exacto, pero esto nos habilita a discutirlo y llegar a la Corte en el menor tiempo posible, porque si no la estrategia era nunca llegar al fondo de la cuestión. Claro, que es algo que también en el fallo que hoy leíamos en profundidad lo dice varias veces, que lo que se intentaba permanentemente era posponer la solución de la cuestión de fondo e insta a todas las partes, tanto al Estado Nacional como a la parte actora, que es en este caso el Grupo Clarín, a intentar resolver la cuestión de fondo. Y también convoca a los jueces a lo mismo, ¿no?, de las instancias anteriores. Bueno, esa es la otra parte del fallo. Sí. Digo, que trasciende a este en particular, que ya de por sí solo es importantísimo por la ley de medios, a todos los jueces le dice, señores, basta. Claro. Digo, para mejorar la calidad institucional, el legislativo legisla y ustedes aplican la ley. Ustedes no pueden crear la ley. Y además es una manera de crear la ley siempre en favor de los más poderosos, porque era una técnica de dilación sin ningún plazo. Claro. Entonces, claro, la Corte ahí le pone un punto final a todo esto. Gustavo, te pido que volvamos a una cuestión que hemos debatido muchísimo, pero por ahí en este punto está bueno escuchar tu palabra y que podamos reflexionar todos al respecto, y es por qué es importante que un grupo mediático como es el grupo Clarín se adecue a una cantidad de licencias que no le hagan tener una posición tan exorbitantemente monopólica en el mercado. Mira, el relato cotidiano se construye a través de los medios. Los medios, valga la redundancia, median entre el hecho y el ciudadano. El debate de la ley de medios nos permite a todos, a los que trabajábamos en esto desde hace muchos años, pero al que creía que los medios solo decían la verdad, aprender que los medios hacen un recorte de la realidad. Y ese recorte es político, ideológico, económico, de muchos tipos de intereses diferentes. La ley de medios lo que intenta es multiplicar los puntos de vista, no porque haya uno en particular, sino porque los distintos puntos de vista le permiten al ciudadano tomar mejor las decisiones, elegir con mayor libertad. Si un grupo controla el 60% del mercado publicitario, el 60% de la información que circula, tiene el 56% del mercado del cable, bueno, tiene una posición hegemónica en el mercado, pero también en la construcción del imaginario colectivo que atenta contra la pluralidad. Entonces, la ley de medios no es que prohíbe, sino limita la cantidad. Limita la cantidad de cable al 35% del mercado. Hoy tienen el 56%. Limita la cantidad de canales y radios a 10. Pero impide que si en una misma localidad tienen cable y aire, puedan coexistir. Claro. O eligen el cable o eligen el aire. Uh-huh. Esto no es para este grupo, esto es para todos los grupos. Claro. Entonces, es importantísimo, porque la ley está basada en el derecho a la comunicación. No hay derecho a la comunicación si hay concentración. Entonces, la otra cara de la moneda del derecho a la comunicación es la desconcentración. Y a eso se le suma la producción de contenidos. Entonces, realmente es importantísimo la adecuación a la ley como garantía del principio de igualdad, todos somos iguales ante la ley, y segundo, no hay democracia informativa si hay monopolios. Clarísimo, Gustavo, como siempre, te agradecemos las palabras y el contacto con la radio pública, que les vaya muy bien allí en Salta con la inauguración de esta Casa del Bicentenario. Gracias, un abrazo a todos. Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia, aclarando lo mismo que decía Barcesat, el 7 de diciembre Clarín tiene hasta esa fecha para adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. También nos podés encontrar en Twitter. @ la radio pública. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. El 80% de los legisladores se prevé que lo van a votar en general. Quienes participaron fue la cúpula de lo que se llama la Junta Coordinadora. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Gubar. Y en esta oportunidad presentaste esta nueva novela. Hoy Más Que Nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 21 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Las madrugadas en la radio tienen ese no sé qué, ¿viste? Hasta que la barra de barra se encarga de romperle la mística. ¿Sabes lo que es un hashtag? ¿Es para comer? No. Todos en cuero. Vamos a hablar de Experimento Filadelfia o el día que desapareció un barco. No. ¡Wow! después sueño solo. La última locura de Carlos del Pueblo y la familia del Elicio. Habiendo palabras como amor, my darling. Le digo gordo con cariño. Claro. No, no es así. Lo está discriminando. De cabo a rabo. Todos en cuero. Medianoche de lunes a viernes por la radio pública. Me haces empezar el programa gritando. Con la conducción del señor Barragán. Para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública tiene inclusión. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Muy bien, a propósito de lo que comentábamos en los títulos acerca de esta gran final que se va a estar jugando el próximo día viernes 25 de mayo, donde van a estar jugando en el Estadio Vicente Calderón del Atlético Madrid, allí en la ciudad de Madrid, el Athletic Bilbao de Marcelo Bielsa y el Barcelona, con la despedida de Pep Guardiola y al mismo tiempo con este Messi que se ha constituido en la gran figura del fútbol mundial. También va a estar Mascherano. Pero decíamos que hay toda una polémica en España situada en derredor de este partido, porque la alcalde de Madrid, Esperanza Aguirre, del PP, es decir, del Partido Popular, amenaza con hacer suspender el partido si es que ambas aficiones, tanto la de los vascos de Bilbao como los catalanes del Barcelona, chiflan el himno nacional durante su ejecución, cosa que van a hacer, porque lo hacen siempre, digamos, son antiespañoles, por lo tanto chiflan permanentemente cada vez que el himno español suena en alguna de las canchas, tanto la afición del Barcelona como la del Athletic Bilbao, y además, dice Esperanza Aguirre, ni les cuento si llegan a insultar al rey, que seguramente estará presente allí, si no lo hace irá el príncipe Felipe. Lo más probable es que los hinchas de Bilbao y los del Barcelona insulten al rey y a toda la realeza de arriba abajo, como lo hacen habitualmente, desde su catalanidad unos, desde su euskera otros, claro. Pero, Javi, entonces Esperanza Aguirre dice, allí inmediatamente las autoridades madrileñas tienen que suspender el partido. Javi, pero es más, dijo, propongo que se juegue a puertas cerradas porque el himno español no debe ser insultado y mucho menos la autoridad máxima de nuestro reino, que es el rey de España. Pero no nos decía la otra vez un indignado cuando conversábamos con él que si lo agarraban a una persona insultando al rey era un delito grave en España. Exacto, exacto. O sea, ¿qué es lo que pasa? En la tribuna se esconden en el anonimato de la tribuna. Y no vas a ir a detener a todos los 25.000 vascos o los 25 o 30.000 catalanes que va a haber presentes en el partido. ¿Por qué no? ¿Quién te ha dicho que no lo podemos hacer? Fíjate vos que uno de los lemas... Se tapa la boca. Se tapa la boca, se pone la bufanda. Uno de los lemas de el Barcelona de toda la vida es que en catalán quiere decir algo así como es más que un club. ¿Por qué siempre se dice del Barcelona que es más que un club? Porque representó la catalanidad, sobre todo en los tiempos de Francisco Franco, cuando estaba prohibido incluso poder expresarse en catalán. En el único lugar, en el único ámbito donde los catalanes encontraban un lugar para hablar en su idioma y para manifestar toda su catalanidad era en el estadio del Fútbol Club Barcelona. ¿Y usted qué apuesta? ¿Que se va a hacer o no el partido? Yo creo que el partido se va a jugar, sería una locura suspenderlo. Lo más probable es que las aficiones piten, como se dice en España, el himno y insulten al rey, lo más probable. Diga silben, porque si no, no se entiende. ¿Cómo? Silben. Silben y insulten a su majestad. Y seguramente el partido se va a jugar igual, porque esto ha generado una gran polémica en España, sobre todo por algunas actitudes del Partido Popular que a estas horas es muy cuestionado en cuanto a la aplicación del modelo económico. Y este tipo de cosas lo único que hacen es generar todavía muchísimos más resquemores, sobre todo porque si hay algo que cuida mucho, que se cuida mucho en España, son las regiones, ¿no es cierto? Y la representación de las mismas. Así que bueno, vamos a ver. Lo cierto es que a estas horas en España no se hace más que hablar de esto, más que hablar del partido propiamente dicho. Y bueno, la alcaldesa de Madrid sigue con su amenaza de hacer suspender el partido o de hacerlo jugar a puerta cerrada. Que se vayan todos los jugadores. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. Hola Agustina, chicos, le habla Jorge de Belgrano. Bueno, nada, para estar feliz con ustedes por el tema de la aplicación de la ley. Esperamos ese 7 de diciembre con toda la fuerza, hay que movilizarse. Ese día tenemos que reventar la plaza y no quiero pasar esto sin mandarle un beso donde está Néstor por haber sido parte propulsor de esa ley y por haber puesto la corte que puso. ¿Tú? Gracias por el mensaje. Mirá también quiénes están contentos. La Asociación de Periodistas, Comunicadores Sociales, Trabajadores de Medios, Docentes Universitarios y Publicitarios, Comunicadores de la Argentina, Comuna, celebra la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que consolida el proceso de democratización de la información y la comunicación en el país bajo un comunicado que está titulado Avanza la democratización de la comunicación en el país, un organismo que también está celebrando en este momento este fallo de la Corte. Hola, buenas tardes, Agustina y demás integrantes del equipo. Bueno, habla Nelly de Banfield. Bueno, estaba escuchando esto de que encontraron un artefacto explosivo donde iba a estar Uribe. Y yo digo una cosa, es un riesgo tremendo traer un personaje como Uribe. Yo no sé, Nélida, la verdad, si el problema es que venga Uribe o al que decide poner la bomba, ¿no? Porque, digo, es un presidente que fue presidente de un país de nuestra región que viene a disertar. Podemos compartir con él o no la opinión, pero de ahí a poner una bomba, me parece que el problema es de quienes estaban intentando hacer eso. Está confirmado que aparentemente este artefacto iba a activarse vía teléfono celular, que estaba entre las luminarias del teatro y que, bueno, afortunadamente ya fue desactivado, así que lo que han confirmado por ahora, veremos si esto efectivamente es así, es que mañana Álvaro Uribe a las 4 de la tarde va a dar su conferencia en el Gran Rex como tenía previsto. Buenas noches, Mauricio de Castelar. De Ringo Bonavena me acuerdo dos cosas, dos frases. Una decía, el argentino es una persona que el helado que tiene en la mano de 2 pesos se le derrite mientras mira al de al lado que se come uno de 10. Y la otra es, la experiencia es un peine que te dan cuando te quedaste pelado. Y de la pelea con Clay, me acuerdo que en el cuarto round, ahí lo que son que sale porque Ringo lo golpeó. Qué gran frase. Sí, pero bueno, siempre Ringo tuvo este tipo de frases muy vinculadas a la sabiduría popular, sí, ¿no? Sí. Era un tipo muy de barrio. María Cristina González dice, hola amigos, de mañana soy contenta de poder estar con ustedes. Saludos a todos. Saludos, saludos, saludos. Cuando llegan las noticias, ya entraron las compañeras de servicio informativo, 19:30 horas noticias en la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 5 décimas, la humedad, 98%. Autoridades de YPF se reunieron con el directivo de una firma estadounidense por la producción de hidrocarburos. El gerente general de la empresa, Miguel Galucho, y el presidente de la petrolera estadounidense, EOG Researchers, Mark Papa, analizaron los buenos resultados obtenidos en el primer pozo vertical del Bajo del Toro. Se trata del bloque no convencional que integra la formación Vaca Muerta en el norte de la provincia de Neuquén. Durante el encuentro, ambos directivos ratificaron su voluntad de optimizar la productividad y seguir trabajando para desarrollar petróleo en la región. Trabajadores de Osplat realizarán una protesta en reclamo de una deuda millonaria de la ciudad. La medida consistirá en una concentración con paraguas frente a la jefatura del gobierno porteño por una deuda de la comuna superior a 250 millones de pesos. Se debe a que el compromiso impide el pago de sueldo a los empleados del Sindicato de Trabajadores de la Obra Social para la actividad docente. Se reanudó la actividad cultural en el Teatro El Picadero. Reabrieron el Teatro Picadero, ubicado en el pasaje de Discépolo al 1800, después de más de 30 años de haber sido destruido por la dictadura. Recordemos que en este teatro funcionaba el espacio Teatro Abierto, que estaba integrado por artistas que denunciaban la censura. Escuchemos al actor Manuel Callao, que estaba a Teatro Abierto. En mi caso es doble o triple evento importante. Yo estaba haciendo teatro antes de Teatro Abierto acá con los Siete Locos. Acá conocí a mi mujer. Para ella que en ese momento para mí conjuga un montón de factores, ¿verdad? Luego Teatro Abierto se convierte en movimiento después de aquella bomba de por los servicios bomberos de la Marina, mejor dicho, por los bomberos de aquel momento, y el movimiento del teatro abierto perdura de tiempo hasta el año 86. Es algo que pocos saben. Sí, el teatro abierto no solamente fue la lucha contra la dictadura, sino que fue un movimiento que se organizó en torno a la participación de los trabajadores de la cultura puntualmente del teatro, con independencia de los partidos políticos, de los patrones y de los gobiernos. En Buenos Aires, Mariana Capachos, Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 16 grados 5 décimas, humedad 98%. El cielo está nublado con llovizna. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. La realidad a veces supera la ficción. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Uno de los abogados que trabajó en el corazón de la ley de medios es Damián Loretti, que es doctor en comunicación y docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Damián? Agustina Díaz te saluda. Buenas tardes, noches, Agustina, ¿cómo te va? Bien. Bueno, a ver, fallo de la Corte, una primera mirada y después vamos a las preguntas puntuales. Bueno, primera mirada, yo marcaría cuatro temas fundamentales. Primero, el fallo hace un raconto de todo el proceso. Sí. Y hay algo poco sabido. Esta causa empieza con un pedido de medida cautelar para que la justicia en octubre del 2009 le ordenara al Congreso no aprobar el trámite de lo que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Que fue rechazado en primera instancia. Efectivamente, pero eso es poco sabido, sí. Vale la pena recordarlo. Sí. Segundo tema, la Corte reconoce como razonable el plazo de 3 años que había fijado la Cámara de Apelaciones como duración de la medida cautelar. Lo que hace es corregir, y eso tiene un impacto en el tiempo, ¿no? Por supuesto. Lo que hace es corregir la fecha desde la cual la cautelar se contaba. Uh-huh. Para que se entienda, la Cámara de Apelaciones decía, los tres años deben contarse a partir de la notificación de la demanda. La Corte, con una serie de consideraciones muy relevantes sobre el uso del proceso y de las cautelares, dice, el plazo debe contarse durante 3 años a partir de la entrada en vigencia de la cautelar. Uh-huh. Es decir, eso un año antes. Son 10 meses, para ser exactos. Ok. Pero antes, digamos, ¿no? Es decir, sí. Acorta el plazo. Dicho entre comillas, el plazo se acorta. Sí. En realidad son 3 años, se cuentan desde antes. Claro. La tercera cosa muy relevante es que la Corte dice esto no es un problema de libertad de expresión. Sí. Y la cuarta cuestión relevante es que la Corte dice aquí tenemos un problema de neto corte patrimonial. Con lo cual, la consecuencia, me adelanto a hacer una presunción, la consecuencia de una eventual sentencia favorable terminaría en un planteo de daños, no en un planteo de nulidad de lo que se haga. Ah, bien, este punto es importante. Ojo, si se hiciera bien, por supuesto, ¿no? Claro, con lo cual lo que está, digamos, sin decirlo, anticipando la Corte, es un planteo de inconstitucionalidad como que se había hecho sobre el artículo 161, no pareciera tener mucho futuro. Por el lado de la libertad, a ver, para que la audiencia se ubique, sí. Con nosotros, si no vamos demasiado rápido. El juicio por la inconstitucionalidad del 161, que es lo que se llama la cuestión ordinaria, es esta demanda de cuya notificación hablamos recién, sigue en trámite. Sí. Eso va a terminar en un fallo que puede decir si hay inconstitucionalidad de este artículo y eventualmente algún otro que está comprendido en la demanda o no. ¿Y eso es otra causa, Damián? No, es la misma causa. Lo que se está resolviendo ahora es una cautelar que, para que la audiencia entienda, va atada con un hilito al expediente principal, que es el del pedido de inconstitucionalidad. No. Bien. Es otra causa. Bien. Es otro expediente dentro de la misma causa. Bien. Entonces, lo que me parece la Corte deja bastante bien claro es la ley no tiene cuestiones vinculadas a la libertad de expresión que sean objetables desde el punto de vista del derecho constitucional o de los derechos humanos. Sí hay para dirimir una cuestión eventual de corte patrimonial. Uh-huh. lo cual acota el margen de discusiones futuras, incluso hasta el propio cariz de la ley, sobre la cual se habían dicho cosas que yo no comparto, sin fundamento, pero serias. Damián, otro punto importante, antes conversábamos con Eduardo Barcesat, y él nos decía que la interpretación que hay que hacer de este fallo es que a partir del 7, que el grupo Clarín tiene entonces hasta el 7 de diciembre para adecuarse al artículo 161 de la ley de medios. Esto significa que a partir de ese día tiene que haber presentado un plan de adecuación y no que a partir de ahí tiene un año para desinvertir. ¿Es correcta esta interpretación? Yo no creo que la Corte haya dicho eso. Ajá. Para mí la Corte, no tengo el fallo a mano, pero en el último punto de lo que se llama el dispositivo, en el tercero y el cuarto, mencionan para mí muy claramente que el al caer la cautelar, recién se empieza a contar el plazo. Claro, vos sabés que yo le contaba a Barcesat hoy, y te cuento esto mismo a vos, yo leí el fallo entero, por supuesto yo no soy ni especialista en derecho ni abogada, soy simplemente una periodista, y me quedaba la duda respecto de cómo era entonces lo que había dicho la Corte. Mi sensación es que en varios de los tramos, la Corte se ocupa de decir que lo que entra en vigencia a partir de esa fecha es el 161, con lo cual no me quedaba claro lo del año que dice el artículo 161 o no. Vos estás diciendo que te parece que sí. Porque si lo que toma vigencia a partir del 7 de diciembre de 2012 es el artículo 161, entra con todo lo que implica. Claro, que aparte en su propio texto, el artículo 161, contémoselo a los oyentes si no lo recuerdan, habla de un año de plazo para adecuarse. Tal cual. Está bien. Bueno, y esto seguramente, ¿cómo se va a resolver? Porque, digamos, va a haber interpretaciones como esta encontrada. Por ejemplo, hoy otro abogado nos dijo una cosa, ahora vos, especialista en temas de comunicación y uno de los que elaboró el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, dice otra cosa. ¿Cómo se va a entender entonces lo que dijo la Corte para que no haya controversia y quede claro para todos? Lo que pasa es que esta es una interpretación de lecturas. Sí. ¿Cómo seguiría esto? Sí. A mi criterio, el 7 de diciembre del 2012 empieza a regir la resolución, empieza a regir el 161 y la resolución 297 del 10, que es aquella con la cual la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual plantea los mecanismos de aplicación del 161. Sí. Eso tenía un plazo que venció en noviembre del año pasado. La propia Corte menciona que ese plazo no le competía a Clarín. No le concernía a Clarín porque estaba la cautelar. Claro. A partir de lo cual la resolución 297 empieza a aplicarse junto con el 161 en el 8 de diciembre, digamos. O el 7. Sí. El 7, para que no haya discusiones. Sí. Y ahí tendrá que ser la autoridad de aplicación la que vaya fijando las pautas de los mecanismos de adecuación, que pueden ser societarios o de desinversión. El 161 es más que la desinversión, palabra que no está en la ley, sino que está en una recomendación de la UNESCO, que la ley sigue. Y ahí se establecerán los mecanismos en los cuales, no sé, será tasaciones, puesta en la bolsa, hay que determinar qué medios entenderá el grupo, que son los que le exceden a la capacidad de concentración que les marca la ley. Bien. Tanto por ubicación como por audiencia en cada uno de los mercados, y ahí saldrá una resolución que apruebe, si lo hacen como la autoridad entiende que corresponde, saldrá una resolución de la autoridad federal que entienda que sean por cumplidos los extremos del 161. Damián, el resto ahora, de... Ahora, sí. Aclaro una cosa. Sí. Y no es que lo naturalice. Cada medida de tinte, llamémosle progresivo, de políticas públicas en materia de comunicación, desde que yo estoy metido en esta cosa hace 25 años, sí, siempre he terminado en tribunales. Con lo cual habría que prevenir que ante cada resolución de la autoridad federal no vayan por el 161, que ya está resuelto, sino que vayan por la efectiva aplicación concreta de cada acto administrativo. Claro. No sería de extrañar. Claro, y esto por supuesto cualquier actor social tiene la potestad de hacerlo, de reclamar ante la justicia lo que cree que sea injusto. Tal cual, tanto por la ley como por la aplicación en cada caso concreto. Sí. Todos los argentinos y habitantes de este país somos justiciables y aptos de ir a tribunales, ¿no? Damián, ¿el resto de los medios de comunicación del país ya se adecuaron a los límites que pone la ley de medios en cantidad de licencias? Hay algunos que están con medida cautelar, en algún caso revocada, es el caso de Cadena 3 de Córdoba, tenía una cautelar en primera instancia y la Cámara Federal de Córdoba la revocó. Uh-huh. Planteando algo parecido a lo que dice la Corte ahora, uh-huh. Y señalando que el interés público prima sobre los intereses económicos. Por decirlo en una frase, ¿no? Es claro. Un poco más complejo, pero para hacerlo entendible, prima el tema del interés público, del pluralismo por sobre el derecho a concentrar económicamente. Bien, bien. Con lo cual esta es la única que estaba vigente, el resto sí. No. Digo, había una en Santiago del Estero, sí. Y otra del Grupo Vila, si mal no recuerdo. Ah, es Mendoza. Cierto, el Grupo Vila en Mendoza, sí. Ignoro si hay otra más. Yo soy docente universitario, digo, no trabajo en la autoridad federal como para tener el detalle. Claro. Sabía de esas cuatro. Uh-huh. Esto tiene un cierto efecto expansivo, digo, supongo que la representación letrada del Estado en cada caso planteará que la cautelar no puede ser de 3 años a partir de que se trabó, uh-huh. Y eso generará un cierto efecto cascada a la hora de discutir. Claro, lo último que te pregunto es, llegar a haber interpretaciones distintas, esto del artículo 161 y el año por delante o no. ¿La Corte puede llegar a, frente a una presentación, a emitir algún fallo ulterior, aclaratorio? A ver, vamos a ordenarnos un poquito. ¿Qué otro abogado, a la par mía, hablando por radio, digamos que tenemos interpretaciones diversas, es inocuo? Sí. No, pero imagino que el Grupo Clarín va a entender como entendiste vos y tal vez veremos, todavía no se han pronunciado, la otra parte interesada, que es el Estado Nacional, entienda que el 7 de diciembre vence el plazo, puede ser o no, digamos, existe la posibilidad. Bueno, si quisiera hacer un planteo distinto y previo, me anticipo, sin mi opinión, como siempre, personal, digamos, si hubiera una diferencia sobre el alcance de los fallos, lo cual es muy raro y yo no tengo memoria, uh-huh. En el Código de Procedimiento existe lo que se llama aclaratoria, tiene que ver con errores materiales. Uh-huh. Yo no creo sea el caso. Uh-huh. Razón por la cual, si alguien quiere tomar una medida o decir que no le afecta, en este caso puede ir al juez de primera instancia. Yo no tengo memoria de la Corte haciendo aclaratorias. Perfecto, buenísimo. Puede ser que exista, pero la verdad no tengo memoria en este momento. Damián, muchas gracias como siempre. No, de nada, Agustina. Buenas. Damián Loretti, doctor en comunicación, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires y abogado, dando una mirada distinta, diciendo que a partir del 7 de diciembre Clarín tendrá un año para adecuarse a la ley de medios. Mañana es hoy. Periodismo de investigación. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo la canción de Calle 13, que tiene un video nuevo, un videoclip hecho por Juan José Campanella, es una historia muy sencilla donde Soledad Fandiño, que en este momento es la novia de René, el cantante que se suele escribir cosas en la panza cuando toca, sí. Lo hace junto a Juan Minujín. Juan Minujín, un actor que ha hecho varias películas, entre las cuales su debut actoral y en realidad su debut como director fue Vaquero. Hacen una historia muy sencillita dirigida por Juan José Campanella, en donde son un oficinista que mira de lejos a esa chica con la cual haría cualquier cosa por irse. Esto está girando por todos lados y es, insisto, una demostración más de cuán argentinos son los Calle 13 en este momento y cómo en cualquier momento, o sea, ya les dimos el premio Rodolfo Walsh y ahora tienen video con novia argentina y director argentino, en cualquier momento, fíjense qué tiene ganas de hacer con los Calle 13. Los patriamos. Los patriamos. Por lo pronto, esto es parte de su último trabajo, entre los que quieran, el último disco que firmara con la compañía Sony, y que no saben qué van a hacer. O sea, igual son independientes ellos, deciden, así como Arjona, venderle el máster a quien tengan ganas. Me gusta mucho esta propuesta, ¿no? De dos personas que se enamoran y él lo que le dice es venite, y no venite, que te voy a dar el oro del mundo. Venite y vamos juntos a dar la vuelta al mundo. Qué linda idea del amor, ¿no? es una canción absolutamente preciosa. Si usted tiene a manos a alguien para dedicársela, dedíquesela. ¿La escuchamos? Un poquito. La constelación más cercana, la suerte es mi oxígeno. Tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y... Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Seguinos en Twitter. Arroba la radio pública. ¿Tu producto llega a todo el país? Si estás necesitando una campaña de alcance nacional, llama al 43 28 61 93 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 47 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Mañana es hoy. Ética, ética periodística. Temas de economía con Jorge Mancinelli. ¿Cómo te va, Jorge? Bien, bien. Realmente muy optimista con la evolución de la ley de medios. Ha sido el tema central del programa que los he estado llevando ahí con diversas notas. Pero bueno, optimista respecto de la evolución de esa ley y optimista respecto de la situación internacional de la Argentina. Sí. ¿Por qué digo esto? El canciller Timmermans mañana viaja a París porque hay una reunión de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico que se realiza el jueves, y en el marco de esa reunión se va a reunir con Pascal Lamy, que es el secretario o director general de la Organización Mundial de Comercio, donde nuestro país ha sido acusado de proteccionista. Esta acusación ha sido respondida por la Cancillería en notas y en comunicaciones que ha hecho circular entre los países de esa organización, con datos concretos. Por ejemplo, que las importaciones crecieron un 30% en el 2011. Uh-huh. Si hacemos un rápido vuelo sobre la evolución de las importaciones de los integrantes del G20 del resto del mundo, ¿sí?, tomemos cuatro países, la Argentina fue el país que más creció sus importaciones entre el 2010 y el 2011, el 30 o casi 31%, Alemania 25%, Estados Unidos 14%, y Francia lo mismo, Italia 11%. Es decir, la Argentina es un país con un intenso comercio internacional por el lado de las importaciones, que es lo que se está criticando. Respecto a este mismo tema, el embajador argentino en Estados Unidos, el 14 de este mes, envió una nota al Senado de ese país y a diversos funcionarios del gobierno del presidente Obama, en la que recuerda el hecho de que las exportaciones estadounidenses a Argentina aumentaron a un ritmo sin precedentes. Escuchemos la cifra: 478% en los últimos 10 años y 34% en el 2011. Y esto, dice la nota de Argüello, con mucho tino, habla de la contribución real de la Argentina para superar la crisis económica mundial. ¿Debido a qué es la nota esta de Argüello? Bueno, porque hay un senador que es el líder de la bancada republicana, que se llama Dick Lugar, que presentó una solicitud de resolución pidiéndole al gobierno de Obama que actúe junto con los países europeos y suspenda a la Argentina del G20. Como sabemos, y esto lo dice Argüello en la nota, el G20 se maneja por consenso, no pueden expulsar a nadie, es decir, esto es más una operación que otra cosa. Ahora, muy bien, ¿Qué faltas o qué críticas están contenidas en esa resolución del lugar? Bueno, críticas respecto de cuatro cuestiones. Una, esta de que el proteccionismo argentino, que está respondida por la Cancillería y que va a plantear nuevamente en París mañana y el jueves. Otra, la expropiación del paquete accionario mayoritario de YPF, que estaba en manos de Repsol. Otra, los litigios en el CIADI. Y finalmente, la situación de nuestro país en el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera que se ocupa del lavado de dinero. Sobre YPF, recordemos que existe un tratado bilateral de inversiones que explícitamente prevé la expropiación por razón de utilidad pública. Es decir, esto no es, este no es, ni ha sido, ni será un hecho ilegal. Es absolutamente legal y está comprendido dentro de este tratado. Con lo cual, Jorge, lo que va a suceder es que ante la OCDE iremos como país soberano a bajar nuestras cartas y a plantear nuestra postura sobre estas acusaciones que hicieron contra nosotros. Absolutamente, y respaldados no solamente en los datos del comercio exterior, sino también en los documentos y en los tratados que tiene firmado la Argentina. Vamos a ser muy breves en el tema del CIADI. Solamente hay dos casos que se han negado sistemáticamente a cumplir con el artículo 54 del convenio, que han sido beneficiados por laudos del CIADI, ¿no? El CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que en otro momento vamos a hablar realmente qué es este organismo. Bueno, sí, porque ahora, Jorge, estamos ya complicados de tiempo. Tenemos que pasar a la columna de Lucía Capozzo, así que te pido un cierrecito. Un cierre sí, de esto. Dale. El cierre de esto es que hay una campaña en contra de Argentina y esto no es de fantasía. Y la campaña está motorizada por los fondos buitres, ¿sí? Por los que han comprado litigios en ínfimos valores y después pretenden que se les paguen sumas abultadas y no pasan por los tribunales locales. YPF, por supuesto, es Repsol. Y las acusaciones de proteccionismo son grupos financieros y mediáticos que no pueden reconocer ni aceptar que la Argentina, a través de la renegociación de la deuda externa, la recuperación de los fondos jubilatorios y la recuperación del Banco Central, haya salido de la crisis más grande de su historia. Y este es un antecedente que de ninguna manera pareciera que pudieran reconocer y hacerse cargo. Bueno, y además, por último, la cuestión del lavado. Sí, pero no abramos otra puerta ahora, Jorge, porque nos vamos a pasar de tiempo. Te mando un abrazo, muchísimas gracias, nos hablamos mañana. Jorge Mancinelli, como todos los días, con la información económica. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Minué Federal. Adentro. Es un minué federal esto que están escuchando. Yo quería poner un poco de tono, estamos en la semana de mayo. Es cierto. ¿Eh? Y entonces viene bien rememorar algunos hechos. En mi interior, Agustina, estos hechos que voy a narrar comenzaron ayer por la noche haciendo zapping. Ajá. Y de repente vi la cara bonachona, serena, de Morales Solá, que estaba en diálogo con Gabriela Michetti. Y la verdad que me resultó conmovedor porque en un momento lo agarré empezado, ¿vio? Lo agarré empezado ya casi al final. Ella estaba presentando el abrazo simbólico a tribunales que se supone que debe estar ocurriendo ahora, creo, porque está lloviendo, no sé si habrán ido, que el PRO propone los avances en contra de la justicia independiente. Entonces va todo el PRO a abrazar los tribunales. Y en un momento Gabriela Michetti dice que sea como en la Plaza de Mayo, en la Semana de Mayo, aunque llueva, vayamos y abracemos. ¡Ay, para qué! Yo dije... Vos dijiste, es una convocatoria claro, patria. Pero, claro, a ver, entonces yo rápidamente, vio como si fuera en el túnel del tiempo, dije, pero la Plaza de Mayo, los que allí estaban era otra historia. Y fíjese qué diferencia y qué distinta composición social. Ahí se está animando el Minué, ¿eh? Se está animando un poquito. Bueno, le voy a contar algo velozmente. Dice, amanecieron lunes 21 en la Plaza Mayor... bastante porción de encapotados. Comandaban los French y Beruti. 600 hombres eran, bajo el título de Legión Infernal. En efecto, todos estaban bien armados y era mozada de resolución. Esta es un testimonio anónimo de un vecino de Buenos Aires que observaba todo ese día cómo se estaba moviendo el día 21. Estos mozos eran una fuerza de choque de los ideólogos del movimiento revolucionario. Estaban provistos de puñales, pistolas y otros elementos de lucha y habían sido reclutados entre las denominadas clases bajas. Ellos hacían presión en la plaza, ¿no es cierto? Al punto tal que el procurador de Cabildo, presionado por esta presencia, y les dijo, miren, el virrey se las va a tomar, quédense tranquilos. Pero no conformes con esto, French y Beruti los mantuvieron a estos orilleros y compadritos del lugar ahí. Así es como que, tal vez forzado por esta circunstancia, el 22 de mayo, finalmente, se hace el cabildo abierto. Pero bueno, eran una fuerza popular, eran orilleros, eran gente baja. Y en realidad, en ese cabildo, entendido, digo, considerable, estuvo integrado por la parte principal y más sana del vecindario. Ay, qué feo, o sea, militares, clérigos, profesionales.